Tarde Negra. Elizabeth Bernasi. Rock and Pop. Silencio, por favor. Silencio, por favor, que voy. Estamos por presentar a una grande y quisiera yo decir unas palabras. Hasta que no hagan silencio no voy a empezar, como Rolón ayer. No pienso empezar hasta que no hagan silencio. Bueno, hablen. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. Teléfono. Y hoy, aquí, la palabra... Por favor, los celulares. Por favor. Hoy, aquí, la palabra de la madre del aula. Ivonne Martínez, inmortal. ¡Honor y gratitud de Ivonne! ¡Honor y gratitud! ¡Bravo! Una vez que lo leo me doy cuenta que... La que al darle el saber... Yo siempre dije la lealtad. No decía todos dijimos cualquier cosa. Disculpen. Perdón, ¿no es cierto? Sí, no, los aplausos están de más. ¡Bravo! No, ¡bravo, no, Ivonne! La esperábamos con tanto anhelo, querida Ivonne. Sí, yo no espero con anhelo. Dejen de gritar, pelotudos de mierda. Ay, me tienen podrido. ¿Y son los celulares? Los micrófonos, por favor. Bueno, en las escuelas no andan bien los equipos de sonido. ¿Qué es usted que habla? ¡Los teléfonos! Mira, te quiero decir una cosa, porque la verdad que no vine... ¡Ay, Dios mío! ¡El micrófono! ¿Por qué no hablamos del micrófono? ¡Sacate el micrófono! ¡Bueno, saquemos los micrófonos! ¿Pero qué es el problema que vino? No vine bien, porque te digo, me encantó las palabras que dijiste. Dije unas lindas palabras, la verdad. Pero te digo, ¿te puedes callar? ¡Respeto! La espada, como bien dijiste, la tengo clavada en medio del pecho. Muy bien. Y la pluma la tengo metida en el culo. Como una vedette del Maipo, Elizabeth. Te lo digo seriamente. ¿Qué? No manches la pelota, porque no vengo con... realmente, humor nunca tuve. ¡Basta, por favor! No pueden desconectar los micrófonos. Es que no estamos buscando el enchufe, pues no sabemos dónde está. No estamos para jodas. No hay lugar para jodas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no se entiende de que no estamos para joder? Las maestras. No estamos para que nos digan, ¡ay, el honor, la gratitud! Quería darte onda, quería tirarte una buena. No hay onda, hace rato se cortó la onda. Ivonne. El respeto que le tenemos, sí. Ivonne. Te invité, ¿le molesta que...? Me molesta. La verdad, te lo quería decir, no quiero ponerme de culo con todo. Pero, ¿sabes qué pasa? Me molesta. No. Me retire, vos. No, no, no, no, tenés que quedarte porque vos sabés que sos de la junta directiva. Que no hable, si es posible. A mí me molesta. Bueno, ¿quiere que me quede callado? No se escucha bien. Hay algo que molesta constantemente al lado, que está como hablando por hablar. Pues si vas a decir algo importante, lo decís y lo decís en otro lado. ¿Por qué no te vas a la dirección? ¿Quién es? Es uno de los padres del colegio que pone mucha guita para la cooperadora. Y bueno, basta. Mirá, estamos cansados de gorilones que se creen que pueden hablar. Es uno de los Joclender. Yo soy Sergio Joclender. Bueno, retírate, por favor. ¡Qué bronca que me da! ¡No vendan coca en el colegio! ¡No quiero la coquita! No quiero coca, dame un vaso de vino. Ivonne, te digo por qué te invité, sí. Así no se hace esto tan largo. Sí, por favor, porque esto se va a hacer largo. Te invité largo, para largo. Que vengas a explicarnos qué es lo que pasa con las juntas de clasificación que el gobierno porteño quiere sacar. Yo no entiendo un sorete. Eso no te lo puedo explicar, Elizabeth. ¿Por qué? Directamente te lo digo así concretamente. Es un quilombo. ¿Ah, sí? No hay explicación ante semejante quilombo. Lo único que te puedo decir es que Macri... No nos rompas más las pelotas, se lo decimos claramente. Dejá de joder, pelotudo de mierda. No nos toques el culo, porque ya estamos... A mí me toca el culo, quien sea, y ya no me toca el culo nadie, ¿eh? Porque me tienen podrido. Te vamos a quemar las escuelas, gato. Te vamos a quemar la escuela, gato. Te lo digo así, ¿eh? Me tiene repodrido. ¿Sabes qué? Ya me compré la nafta. Me compré un bidón de nafta, siempre estoy cargado y la tengo en la puerta de casa. Ando con una botella de nafta en la cartera también para necesidades rápidas. ¡No jodas! ¡No sea Pancho! ¡No jodas! ¡No sea Pancho, pues la vas a ligar! Veo que estás con muy en la jerga y las palabras que usan tus chicos. Bueno, es que uno... Hay que ayornarse. Mamo, yo también mamo ahora, Elisa. Ellos supuestamente se mamaba, antes se mamaba de los maestros. Y, pero ahora se mama de los ahora alumnos. Ahora se mama del alumno. Y es gato. Me imagino. Es constantemente. Gato, ¿qué haces, gato? Claro, sea Pancho, loco. Y yo llego a casa y le hablo así. El Lolo está chocho porque imita todo. Pancho. La otra llama a su madre y dice, mamá, ¿cómo cambiaste? Se armó un quilombo. ¿Por qué? Ah, tremendo. Osvaldo, ¿cómo está? Osvaldo está mal, pero porque está realmente le agarró, es como era lógico. ¿Obaso? Sí, porque él venía chupando, venía mal, y se la dio de grande por tomar merca. Ah, bueno. Sí. Pero ¿cómo date? Pero vos no tenés en tu familia no hay guita para tomar. No, por eso digo, ¿de dónde saca? Empezaban a faltar cosas. Ah, robaban. Pero es un hombre grande para tomar. Sí, hay cuenta por todos lados. Yo le daba la guita para pagar. Yo soy la que pone toda la guita ahí. Le daba la guita para comprar. Ay, hijos de puta. Digo, vamos a un asadito. El asado no llegaba, ni un chorizo, no llegaba nada. Yo con las preocupaciones de todo, y lo veo en el fondo, pues se va al fondo, se agarra un plato, porque se va y dice, me voy con las cosas de chorizo. No hay chorizo, nada. Se agarra un plato de vidrio y se hace cuatro rayas de golpe. Y después me da miedo. ¿Pero tuvo una CB? Y tuvo una CB. ¿Y dónde está? Está, ahora lo tengo en casa porque yo dije que no lo vean los médicos, porque a mí me da vergüenza que mostrarlo así. Entonces dije, por ahora, le digo, tengamos, si se recupera solo, es como los perritos. ¿Viste que en casa es como el animalito que se va y si se lastima, el animalito se queda solo? Él mismo se lastimó. Yo se lo dije, Osvaldo, te lastimaste vos solo. No me jodas a mí, ¿entendés? Cerrate ahora en el cuarto y vamos a ver qué hacemos, ¿viste? Bueno, ¿sabés que le estoy mandando un mensaje a alguien que me manda cuánto le mide la poronga? Y ya lo sé perfectamente porque me acuerdo. Pero no le digas esas cosas, por favor. Estamos en una cosa directiva. ¿Qué pasa que me entra tanta gente de golpe? Ivonne, una pregunta que no... Basta, por favor. No se puede trabajar así, porque no llegamos nunca a nada. ¿Qué es eso de las juntas de clasificación? Yo no lo entiendo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a acelerar la situación. Yo te lo explico cortito. Nosotras, las docentes, nos damos puntos. Una a las otras, ¿entendés? Yo te doy 4 puntos, vos me das 3 puntos. Después, con esos puntos, yo consigo la titularidad en algunas escuelas. Son por puntos. Pero pará, si tenés pocos puntos... Me jodo, pierdo. Ah, es una garcha. Tenés que juntar puntos, es como la escoba de 15. Pero eso puede ser. Sí, para subir de escalafón sea como la escoba del 15. Es ridículo lo que me estás diciendo. Sí, me quiere poner los puntos él. ¿Quién? Justito él, Macri. Pero Macri, ¿qué quiere? Te pregunto qué querés vos. Macri, ¿qué quiere? Él me quiere, por eso, me quiere poner los puntos a mí. Claro. Justo. No, la verdad. Justito él. Por eso, digo, estamos viviendo una parte de fin de año muy violenta. No le puede poner los puntos ni a Malala. Ponerle los puntos a tu mujer, que es modista. Macri, no me rompa la bola. Estamos cansadas las maestras y te la vas a ligar. Te vamos a encontrar. Tranquila, tranquila, Ivonne. ¿En qué estado están las docentes por esta cuestión? Quisiera saber. El estado ahora es un estado de alerta. Movilización, guerra... Odio y destrucción. Eso es más o menos para resumírtelo. Tenemos a los sindicatos armados para declararle la guerra a los culos rotos. Ya lo dijimos decir. Porque no entiendo por qué tanta bronca. Bueno, digamos, por un lado no entiendo porque veo que es todo lo que plantean el gobierno de la ciudad es... ¿cómo se llama esto? Buchonea a su vecino, claro. Dele usted los puntos a la maestra. O sea, es como nadie se hace cargo de nada. Chetitos de mierda. Anden con cuenta ganado. Sí, no, porque no queremos. Hay bronca. ¿Y por qué? Porque no queremos que nos pongan los puntajes a nosotras. Esos chetitos que nunca entraron a un aula. Sí, que entraron. Nunca. Nunca se embarraron las patas como nos embarramos nosotros. Pero si tienen campos, claro que sí, que se embarraron. Nunca se enfrentaron a un grupo de animales que te tiran soretes. Nunca. Perdón, ¿a vos te pasó? Soretes literalmente. Te tiran con mierda. Yo los veo atrás que están en la posición, yo ya no puedo estar mirando todo. Te tiran con soretes. Entonces, porque ahora esa es la última, Elizabeth. ¿Sabés cómo es? Yo esta no la podía creer. Antes nos tiraban tizas, te la bancás. Pero que te tienen solete desde el fondo del aula, no te la bancás. Es que es muy fuerte. Los hacen ahí. Sí. No, es duro porque si no, no llega y mancha todo, salpica todo. Son, bueno, en general saben uno que come mucho porque en la casa tienen la pasa mal y come arroz y arroz y arroz. Y tiene un solete duro. Basta, seco. Por favor. Bueno, hasta acá llegamos. Es fuerte, sí. Lo que digo es que de verdad es mejor esto porque antes tiraban tiros. Que tenían, yo, que te digo, mierda, no. Yo, lo que soy yo, sí. Prefiero que me tiren tiros. Es mucho más limpio que los oretes. Además, si me tiran tiros, yo tengo mi chumbo para contestar. ¿Vos te acordás cuando yo me... Parapeteaba y tiraba el... Eso a mí me gustaba. Yo lo llevaba en el alma, ¿viste? Pero yo no llevo mierda a la escuela, ¿entendés? Frente al ataque con soretes, estamos desarmadas las maestras. Claro, y no se pueden poner un paraguas, algo, no sé. Está complicada la tarea en las aulas. La verdad que está muy complicada. ¿Vos viste Irak? Sí. ¿Viste Kosovo? Sí, bueno, lo que... ¿Viste Vietnam? Bueno, yo me cago de risa de todo eso. Nosotros vivimos en zona de guerra. Yo me tengo que embarrar la cara para estar en el aula. Me no, así. ¿Por qué? Yo no me cago. Mierda. No, no, no. Veo bien porque la situación está atrás. Y entro arrastrándome contra el piso. Así entro. Y vos... Sí, sí, sí, la situación pero es no es muy fuerte. Es espantosa. Es como si estuvieras en una guerra. ¿Por qué los chicos están tan difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el chico está tan difícil? Ojalá alguien se pregunte eso. Porque nadie les pone límites. Hay que ponerles límites como los yanquis a los mexicanos. ¿Entendés? Ellos se te pasan todos. Hay que ponerles alambres electrificados. Para mí es la única manera que tenemos de controlarlos. Picana, no, látigo, sí, cosas... Así no es que este nuevo libro que salió ahora de Péguele al Pibe. Péguele al Pibe, me paró, y qué genia, es que es un escritor, genia. Sí, genio, es un señor, ¿no? Me parece. No, aparte con una varita, loca, sí, con una varita, con una varita. ¡Pum, que... pum! Muy bien. Y de chico... Si el nene toma la teta, ya tírele del pelo si le hace doler. ¿Es? Ahora, son nenes peludos los que nacen allá. Sí, porque... Por lo general acá los nenes no tienen tanto pelo. ¿Vos sabías, me pregunto... No sé qué me pregunto, porque estoy tan ida con todo lo que pasó. ¿No es un poquito exagerado lo que vos me contás de entrar al colegio llena de barro, arrastrándote? Bueno, es la manera que cuando tenés una guerra, vos tenés que salvarte de todas esas cosas. ¿Vos sabías? Eso no sé si te acuerdo, volvió Jonathan Villalba. ¿A dónde se había ido? Lo había dejado. Ah. Yo dije, ay, un respiro, Dios mío. Porque era jodido. ¿Te acordaste de Jonathan, mí? Sí. Y ahora volvió con todo. Ahora me tiene amenazada. ¿Con qué? Porque a mí me da también un poco miedo, porque estos chicos crecen y no son nene de pecho, con que me va a embarazar. Ah, bueno. Y el pelotudo de Macri, que se preocupa por las juntas. ¿Qué tiene que ver? Sí, porque se preocupa por las juntas de clasificación. Me tiene que llenar la... me va a llenar la cocina de humo, Macri, ¿entendés? No, y el pibe me tiene... No, a Macri de este y bueno, porque Macri, que se preocupa por otras cosas, a mí me quieren embarazar. Mi vida. ¿Pero cómo te quiere embarazar? De la única manera que hay que embarazar a la gente, Elizabeth, no seas boluda. Bueno, pero ¿en qué grado está el Jonathan? Es en sexto, por ejemplo. Bueno, ¿cómo te va a embarazar? Tiene 17 años. No va a estar en y no sabés lo que calza Jonathan. Yo se la, me la muestra a cada rato. A mí me da miedo. A veces me tienta, porque te reconozco que a veces me tienta. No había visto en mi vida una así. El otro... Tu marido que está con una CB. Una CB, no, y ahora peor. Hay que ser fuerte, ¿viste? Me agarra en el baño y me dice, Ivón, te deseo, me volvés loca, te amo. ¡Qué mentira! Pero me le llena la cabecita, te pela esa mondiola... Es una mondiola que hay en mamita. Y a mí me agarra como un escalofrío. Ay, digo, mamita, estoy vieja. Rica. Pero es que te... Pero lo estoy que vieja, pero el cuerpo no siente hasta que para qué te quiere embarazar. Porque dice que cuando sea el padre de mi hijo, no me va a quedar otra que hacerle pasar de grado, ¿entendés? Claro, porque está en sexto todavía. Y no quiere, claro, yo no puedo hacer pasar una bestia así. Claro. ¿Entendés? Yo creo que la responsabilidad como maestra, siento que es, o uno que lo veo que le cuesta, pero Jonathan es lo peor que hay. Y no pasarán en ninguno, viste, mierda van a pasar. ¿Pero que no están pasando de grado? No, no. Tengo uno en sexto grado que está con 130 pendejos. ¿Pero por qué no los haces pasar? O sea, son 4 años que no pasa nadie. Va. Me mandan a los de quinto grado y van quedando ahí, ¿entendés? Porque me van quedando. Ah, porque vos no los haces pasar. ¿Sabes la cantidad de pendejos? Son 130 pendejos de golpe. Por eso también vengo mal. Porque no es que los más chiquitos. Los más chiquitos se acostumbran y dicen, qué bueno, mira lo que es esto. La verdad están conviviendo chicos de 17 años. Con chicos de, ¿cuántos? 9, 10 años. Sí, convive. Y son, no, un poquito más, conmigo 11, no 12. Pasan, pero son 130 asesinos que yo tengo, ¿entendés? Son un ejército. Hasta tiene el comando, ¿viste? Porque son los gordos tirapedos. Pero no es se muy puede, difícil. No puede, se puede. Pusieron los gordos tirapedos. No, es muy... ¿Qué difícil? Es el comando de los gordos tirapedos. Yo no te puedo creer. Bueno, es que yo también a veces digo, pará, paremos un poco. Yo me siento en el piso. Es muy difícil. Cansada, porque no tengo. Es muy incómoda mi silla allá en el coso. Me pusieron una y está toda como, ¿viste? Cuando te hundís. Y a mí me duele mucho la espalda. Entonces, prefiero sentarme en el piso. Entonces le digo, paremos un poco, va. ¿Qué es el comando tirapedo? Así como me lo preguntaste vos. Sí, y le preguntas a él. Dije, son 10 gordos, me dice, los 10 gordos están así, me dice, entrenados por el Jonathan. Apa. El Jonathan se calla y explica uno, no explica él, ¿eh? Ah. El otro me hace con la poronga así, con la mondiola. Sí, y entonces yo digo, paren, bueno, es una cosa. Se ponen en la fila los gordos, me apuntan y me tiran pedos. Ay, pero no te pueden tirar soretes, pedo. Todo es asqueroso, escatológico. Es un asco donde el aula vos. Es chica. Y yo no te abro la ventana porque hay que demostrarles que tenés aguante. ¿Y vos aguante tenés? No, yo no aguanto más, Elizabeth. No aguanto más. Yo no soy de llorar, no te voy a llorar porque es muy difícil. Yo lloré solo una vez y fue una masacre. Fue realmente una masacre. Estoy al borde de mis fuerzas y encima en casa el Lolo... Se me hizo guachiturro. No te lo puedo y creer. Todo lo de que está de moda. Pero no puedo, se cortó el pelito. Sí, todo. Ay, qué pesadito. Tiene la Lacoste, que es carísima. Que yo dije, no, no. Ni en la salada te la compro. Y así. No, no, les pido, no pongas la porque no estoy por el momento. Este es el guachiturro. Todo el puto día con ese. ¿Viste? Los criminales, guachi, mierda, eso, ¿no? ¿Viste? Yo no sabés, no sabés lo que es eso, ¿eh? Ya no sé cómo ¿vos sabés la canción? No, esta noche no sé cómo es. Ya no sabemos. Levantan los brazos, los guachiturros tiran paso. Esta noche los cumieros levantan los brazos, los guachiturros tiran paso. Es una cosa más o menos así. Te digo. Y a vos te tiene la cabeza todo mal. Todo el tiempo, la cabeza te queda mal. Y claro. El boludo hace así y repite con cualquier cosa y dice, y los tiran vasos, guachiturros tiran vasos, te tiran con un cuchillazo. Y estoy todo el día agredida en el colegio. En tu casa, con tu marido, tu vida es una mierda. Estoy pensando otra vez en matarme. ¿Te acuerdas que ya valió? Sí, me acuerdo cuando estabas empastillada, me acuerdo que pasaste por muchas situaciones. Pero tengo al otro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se quedan los chicos con el otro? No podés. No se puede. ¿Quieres decir algunas palabras antes de retirarte? Si vos me dejás. Sí, te dejo porque es todo tuyo el lugar. Me encantaría. Me voy a referir a vos, Macri. A vos, María Eugenia Vidalita. Y a vos, Bullrich. Porque este es Bullrich. Chetito. Se hace el Bullrich. Bullrichitite. Y es como te hago y te burlo. Y a vos, Rodríguez Larreta. Pelada. Te va a quedar otra. Que son un pancho. Y se lo digo así. No vamos a aflojar. No nos vamos a dejar garchar por ustedes. Porque ustedes no tienen aguante. Porque son caretas. Son salames, gatos. Perejiles. ¡Aguanten los trapos! ¡Vamos, los guachiturros! Nunca me escuché que iba a decir estas cosas, pero me sacan. La junta clasificadora de ojetes le vamos a dar. Así les clasifican el culo cuando se los rompamos. ¡Aguanten las maestras, putos! ¡Le vamos a quemar los rayos! Tranquila, te pido por favor, cálmate. ¡Le vamos a quemar los rayos! ¡Te lo decimos! ¡Vamos! ¡No, basta! ¡No, déjame! ¡Le quiero quemar todo! ¡Salgamos de acá! ¡Déjame que lo sé! ¡No, tenés que lo sé! ¡Dame fuego! ¡No! ¡No, tengo! ¡No hay! ¡Vamos a quemarle los rayos a esto! ¡Vamos, ayudame! ¡No! No me dejes en él, no me metes en esta. Tírate un paso, tírate yo, tírate.